La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera semana del Adviento. El Señor nos asista con su gracia en esta hora. El año litúrgico de la Iglesia se fue formando, lógicamente, de un modo lento al paso de los siglos, partiendo siempre como núcleos originales de la celebración del domingo y de la Pascua anual del Señor. El Adviento, concretamente, es uno de los elementos que se formaron más tarde en el año de la Iglesia. Al parecer se inició en la zona de España y de las Galias, a finales del siglo IV, expresando así el deseo de los fieles de conmemorar con fiestas especiales el nacimiento del Salvador y su manifestación, su epifanía entre los hombres. El Concilio de Tarragona, del año 380, establecía 21 días a partir del 17 de diciembre para que los fieles acudieran diariamente a la iglesia. Y otros concilios de las Galias precisaban que los monjes, durante todos los días del mes de diciembre hasta la Navidad, debían ayunar. Por eso el tiempo del Adviento ya se ve que desde su principio tuvo un origen ascético, penitencial. De manera que en España, en las Galias, se entendía casi como una semicuaresma. La liturgia romana, que introdujo el Adviento a finales del siglo VI, sigue una inspiración algo distinta, pues lo concibe más bien como un tiempo de gozo y de esperanza ante la venida del Señor. Por eso, a lo largo de los siglos, el Adviento ha ido teniendo siempre un doble sentido espiritual. Por una parte, son días que preparan a la manifestación histórica de Cristo, que celebran su primera venida. Pero son también días en los que se pone especial atención, despertando la esperanza hacia la última venida del Señor al fin de los tiempos, la parusía. El calendario romano actual dice así: el tiempo del Adviento tiene una doble característica. Es el tiempo de preparación a las solemnidades de la Navidad, en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y a la vez es el tiempo en el que, mediante este recuerdo, las mentes se dirigen a las expectativas de la segunda venida de Cristo al fin de los siglos. Por este doble motivo, Adviento se presenta como tiempo de la gozosa y devota expectativa. Así pues, el Adviento es penitencia, es llamada apremiante de Juan Bautista: preparad los caminos al Señor, que quiere venir más adentro de vuestras vidas. Quitad obstáculos, poned todo lo que favorezca su venida. Es como si el Bautista nos dijera: no hagan ustedes trampas, no estén diciendo piadosamente «Ven, Señor Jesús», al mismo tiempo que cierran algunas puertas de su casa espiritual, de tal modo que Jesús puede entrar en su casa en ciertos lugares, pero hay otros que todavía le quedan clausurados. Abran todas las puertas de su vida a Cristo. Abran a Cristo las puertas de su pensamiento, de su afectividad, de sus costumbres, de sus modos de vivir. Abran a Cristo la atención de su memoria, la ordenación de sus días, la entrega de sus trabajos, de tal modo que Él reine más eficazmente y más totalmente sobre ustedes. Venga a nosotros tu reino, Señor. Es pues un tiempo penitencial el de la Cuaresma. Es un tiempo de conversión en el que queremos abrir todas las puertas de nuestra casa espiritual al Salvador para que toda nuestra casa se vea invadida por su presencia salvadora. Pero al mismo tiempo, el Adviento es un tiempo de alegría. Es un tiempo en el que nos gozamos, por una parte recordando que el Señor ya vino felizmente, ya se introdujo como hermano nuestro en la raza de los hombres, ya vino el Salvador, los ángeles lo anunciaron en Belén como una gran alegría. Os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David, es decir, en Belén. Ese anuncio gozoso de los ángeles a los pastores sigue alegrando nuestros corazones. Pero no solamente porque Cristo vino hace 20 siglos, sino porque Cristo permanece con nosotros al paso de los años, de los siglos, de los meses, de las horas, de los días. El Señor que vino es el Señor que viene y es el Señor que al final de los tiempos vendrá. Todo ello es para nosotros motivo de alegría. Cristo vino. Cristo viene ahora a nuestros corazones, vive en nosotros. Cristo vendrá al final de los tiempos para rechazar todos los males e instaurar todos los bienes, haciendo nuevos cielos y nueva tierra. El tercer domingo de Adviento se viene llamando tradicionalmente el domingo Gaudete, el domingo de la alegría, porque en el canto de entrada se dice esa frase preciosa de San Pablo: «Estad siempre alegres en el Señor». Os lo repito, «Estad alegres, el Señor está cerca». «Gaudete in domino semper», el domingo de la alegría. Y como saben, el domingo es el que da tonalidad a todos los días feriales que le siguen. Se puede decir que toda la semana está viviendo bajo la inspiración del domingo. Dicho sea de paso, da un poco de pena que en los calendarios que se imprimen, normalmente suelen colocar el domingo al final de la semana. Siendo así que, más bien, es el domingo el que abre cada semana nueva, cada semana que dura hasta la tarde del sábado, cuando se celebran las primeras vísperas del domingo siguiente. Pues bien, en este domingo tercero de Adviento, como digo, la tonalidad es acentuadamente alegre, comenzando por el canto de entrada, que antes recordaba: «Estad siempre alegres en el Señor». Pero en la oración colecta de la misa que hemos celebrado en el día de hoy, esta alegría tiene una formulación bellísima. Dice así la oración: «Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos, pues, llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante». Como se ve en estos textos que la Iglesia dispone para ayudarnos a vivir el Adviento, para prepararnos a la venida del Salvador, al mismo tiempo que se enciende en nosotros el deseo de su venida, al mismo tiempo que se crea en nosotros esa expectativa, en cierto modo, ansiosa, se estimula poderosamente la alegría. Sabemos con certeza que el Adviento de la Iglesia ha de llevarnos al gozo de la Navidad. Sabemos que estas semanas del Adviento florecerán en el nacimiento del Salvador. Lo sabemos como cuando sembramos una semilla. Tardará en desarrollarse, pero sabemos que su dinamismo vital va a conducir a la flor y al fruto. La liturgia de estos días, pues, se encarga diariamente de estimular en nosotros esa espera, al mismo tiempo ansiosa y al mismo tiempo alegre. En la antífona de comunión de este domingo decíamos: «Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a nuestro Salvador, que viene y nos salvará». Y hoy también, en la misa, en la lectura de Isaías, se proclamaban palabras de inefable gozo. 8 siglos antes de Cristo, el corazón de Isaías, el profeta evangelista, vibraba la alegría por el gozo del Salvador. Y decía: «El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Entonces se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, y volverán los rescatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán». Tantas oraciones, antífonas, lecturas, que en este domingo tercero del Adviento y en la semana que le sigue, encienden la llama de la alegría en nuestro corazón. Tanta alegría, tanto gozo, recordando al Señor que vino, que viene, que vendrá. Podemos preguntarnos, con tantas penas de la vida, habiendo tantos males en el mundo, e incluso a veces en la Iglesia, ¿cómo podremos ceder, por decir así, a una alegría tan grandiosa? Y sin embargo, la exhortación del apóstol Pablo, que antes recordábamos, es terminante, es incondicional. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. No dice que nos alegremos cuando las cosas van bien, en nuestra vida, en el mundo, en la Iglesia. Dice que nos alegremos siempre. Por tanto, el motivo de la alegría cristiana es una razón permanente. Nosotros estamos siempre alegres en el Señor, porque siempre nuestras vidas están iluminadas por la fe, que nos asegura el amor que Dios nos tiene, que nos da la certeza de que nuestra vida está conducida por una providencia atenta, solícita, misericordiosa. Tenemos motivos permanentes de alegría porque Cristo, ascendido al Padre, nos ha comunicado el Espíritu Santo, el Espíritu de filiación, que nos hace hijos de Dios, nos ha introducido en la familia divina, nos ha hecho coherederos con Cristo de la vida eterna. Estamos, pues, en las vísperas de un gozo eterno. Y eso hace, como dice San Pablo, que las penas del tiempo presente nos parezcan breves, efímeras, pasajeras, y que nos haga estimar que su peso no tiene comparación posible con la gloria incalculable que se nos prepara. Estamos ahora subiendo unas escaleras que a veces son bien empinadas, pero sabemos que estos escalones de la vida, que a veces hemos de subir penosamente, nos van llevando en una escala ascensional hacia el gozo eterno de la casa del Padre. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Miremos hacia donde miremos, en este mundo de gracia que nos envuelve, en el que vivimos, todo es motivo de alegría. El amor que Dios nos tiene, la esperanza de la vida eterna, la posibilidad de orar, de tener con Dios una amistad íntima, frecuente, continua, el hecho de que el Padre no haya sentido repugnancia por nosotros, sino amor que le ha llevado a entregarnos a su Hijo, primero en Belén y después en el Calvario, y que incluso le haya llevado a la locura de comunicarnos Espíritu Divino, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, de tal modo que recibamos la filiación divina y entremos en la familia de Dios como miembros nuevos, adquiridos por Cristo al precio de su sangre. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a tener alegría? Pues bien, esta es la alegría que brilla esplendorosa en este tercer domingo del Adviento y que ha de permanecer encendida hasta el día de la Navidad, llegando entonces a la plenitud de su esplendor. Es cierto, son muchos los males que se dan en el mundo que afligen nuestras propias vidas. Males a veces espirituales, otras veces corporales, materiales, pero siempre hemos de llevar con paciencia, sabiendo que tienen para nosotros un sentido de cruz salvadora. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz nos llena de pena, pero seguir a Jesús, que es lo que conseguimos llevando la cruz, nos llena de alegría. Y de este modo, continuamente cada día estamos participando de la pasión de Cristo, llevando la cruz, y de su resurrección, gozándonos en participar de su vida celestial. En la misa que hemos celebrado hoy leíamos unas palabras del apóstol Santiago, en las que exhortaba a la paciencia, una de las virtudes más necesarias en este mundo, porque nunca faltan en él las penas, los sufrimientos. Dice así el apóstol: «Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca». La venida del Señor está cerca, efectivamente. Ha venido ya. Viene a nosotros diariamente en la vida de la gracia. Vendrá al final de los tiempos. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, escuchábamos el relato de aquella escena en la que Juan Bautista envía a preguntar a algunos de sus discípulos al Salvador: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y ya recuerdan la respuesta de Cristo: «Id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia». Todos estos dones del Salvador están ya presentes entre nosotros. Efectivamente, los que éramos ciegos, los que lo ignorábamos todos viviendo en tinieblas y en sombra de muerte, hemos sido iluminados por la fe en Cristo, por la luz del Evangelio. Nosotros experimentamos que efectivamente los ciegos han llegado a ver. Nosotros lo éramos y ahora tenemos vista espiritual. Los hombres pecadores carentes del Espíritu Santo, estaban paralíticos para todo lo bueno. Solamente mostrábamos eficacia para el mal, mientras que ahora el Espíritu Santo nos vivifica, haciéndonos capaces de unos bienes que nosotros por nuestras propias fuerzas seríamos absolutamente incapaces de producir. Nosotros, todos los hombres pecadores, todos los hijos de Adán, éramos leprosos, estábamos ensuciados a causa de nuestras culpas. Y ha sido la misericordia de nuestro médico, Jesucristo, el que nos ha librado de la lepra de nuestros pecados, perdonándonos al precio de su sangre, asistiéndonos con su gracia para que no los cometamos. Todos nosotros tenemos una experiencia mayor o menor de que Cristo ha purificado nuestras vidas, la ha limpiado del pecado con el fulgor de su gracia. Nosotros estábamos sordos a la voz de Dios. No la escuchábamos en la naturaleza, tampoco la escuchábamos en la revelación, en las Sagradas Escrituras. No escuchábamos a un Dios lejano y para nosotros desconocido. Ha sido Cristo el que nos ha introducido en el conocimiento de Dios, en la amistad con Él. Ahora, a la luz de la fe y de la caridad, podemos escuchar a Dios, podemos hablarle. Se ha hecho posible en nosotros el misterio altísimo de la oración, por el cual entramos en un diálogo íntimo y amistoso con el mismo Dios. Él nos habla, muchas veces sin palabras, y nosotros también le hablamos, muchas veces en el silencio, poniendo en su presencia santísima y poderosa nuestra presencia débil y pecadora. Todos nosotros, cristianos, podemos dar testimonio personal, experimental, de que efectivamente Cristo ha hecho ver a los ciegos, ha dado movimiento a los paralíticos, ha limpiado a los leprosos, ha dado oído a los sordos y lengua elocuente a los mudos. Todos nosotros, que tantas veces hemos pasado por el perdón de Cristo del pecado a la gracia, podemos atestiguar que los muertos resucitan y que a los pobres se les ha anunciado la buena noticia. Nosotros somos los pobres, los miserables, que por el amor misericordioso de Cristo, gratuitamente, hemos recibido la luz vivificante de la buena noticia. Esto que Jesús manda decir a Juan Bautista, nosotros sabemos que es verdad, porque creemos en Cristo y porque eso que Él dice ha sido experimentado por nosotros mismos, con toda certeza. Es cierto, eso sí, que todas estas maravillas las vivimos todavía en forma imperfecta, de modos poco desarrollados. Nuestro cristianismo es incipiente, nuestra deificación en el orden de la gracia no ha llegado a perfección. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que nuestra fe es vacilante? ¿Cuántas veces ante las dificultades, las preocupaciones, los obstáculos, nuestra esperanza tiembla? ¿No se apoya con suficiente certeza en la roca de la providencia divina? ¿Cuántas veces experimentamos que la caridad de nuestros corazones dista mucho del amor del corazón de Cristo? Nuestra configuración a Jesús es todavía muy imperfecta. Pero aún así nos alegramos en el Señor, porque mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, como decimos todos los días en la misa, estamos ciertos de aquello que dice San Pablo: somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador y Señor nuestro Jesucristo, que reformará el cuerpo de nuestra miseria, haciéndolo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que le ha sido dado sobre todas las cosas. Bellísima frase del apóstol en Filipenses 3. Somos ciudadanos del cielo y estamos esperando la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y estamos ciertos de que Él finalmente esta sanación que ha ido realizando en la vida presente la llevará a consumación y reformará finalmente el cuerpo de nuestra miseria, haciéndolo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que le ha sido dado sobre todas las cosas. Adviento es tiempo de esperanza. Es tiempo de esperanza porque el Salvador que vino, viene a nosotros en forma renovada. Va a renacer en nosotros en la próxima Navidad y finalmente vendrá en la parusía, en gloria y majestad, para juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie podrá entonces resistirle. Los males huirán como la oscuridad y las sombras desaparecen cuando la luz irradia con potencia. Todos los bienes se instaurarán en la humanidad. La fe se hará visión. La esperanza vendrá a ser posesión. Y esta caridad, todavía débil, llegará a ser caridad perfecta, plena, total. Por eso, a esa pregunta de Juan Bautista, ¿eres tú, Jesús, el que ha de venir o esperamos a otro? Nosotros respondemos con una absoluta convicción de fe, tú eres, Señor, nuestro Salvador. No tenemos que esperar a nadie más, no tenemos que esperar a otro. Eres tú el único médico capaz de sanar nuestras enfermedades. Eres tú el que haces sobreabundar la gracia donde abundó el pecado. Eres tú el que no has tenido repugnancia por nuestra miseria, sino que te has introducido en la raza humana, haciéndote hermano nuestro, e introduciendo en ella fuerzas celestiales, divinas, sobrehumanas de salvación. Tú has venido ya, Señor. Tú estás viviendo con nosotros, en nosotros, junto a nosotros. Tú has de venir al final de los tiempos. Y tú eres el que, comunicándonos el Espíritu Santo, enciendes en nuestros corazones la llama de la alegría cristiana y no dejas que nunca se apague. El próximo miércoles, en el oficio de lecturas de la liturgia a las horas, leeremos un texto precioso de San Ireneo, obispo de Lyon, que murió mártir hacia el año 200. Y en ese texto, este santo obispo y mártir nos habla de el ansia del corazón humano para llegar a ver a Dios, una ansia que se va a ver cumplida desbordantemente en Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes aquella escena del capítulo 12 de San Juan, cuando unos griegos se acercan al apóstol Felipe y le dicen: queremos ver a Jesús? También nosotros queremos ver a Jesús. También nosotros en este Adviento queremos crecer en la fe, crecer en el conocimiento, en la contemplación de Jesús. Un texto de la antigua Escritura aseguraba: nadie puede ver a Dios y quedar con vida. En el Antiguo Testamento prevalece en Dios su condición inaccesible, invisible, mientras que en Cristo, llegados a la plenitud de los tiempos, el misterio invisible de Dios se nos va a hacer visible en la humanidad sagrada de Jesucristo. Dice así este precioso texto de San Ireneo: los profetas anunciaron por anticipado que Dios llegaría a ser visto por los hombres, conforme a aquello que dice el Señor: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El hombre, es cierto, por sí mismo no puede ver a Dios, no alcanza a contemplarle. Pero Dios, si quiere, puede manifestarse a los hombres, a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Dios, que todo lo puede, fue visto en otro tiempo por los profetas en el Espíritu, pero ahora es visto en el Hijo, gracias a la adopción filial, y será visto en el reino de los cielos. En efecto, el Espíritu prepara al hombre para recibir al Hijo de Dios. El Hijo lo conduce al Padre, y el Padre en la vida eterna le da la inmortalidad, que es la consecuencia de ver a Dios. La claridad divina es vivificante. Recuerda esta enseñanza de San Ireneo, la palabra del salmista: contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Contemplemos a Cristo y en Él nos asomamos a un ventanal sagrado que nos da acceso a la visión de la Santísima Trinidad. En Cristo vemos al Hijo Divino, en Cristo vemos al Padre, quien me ve a mí ve al Padre. En Cristo llegamos también al conocimiento del Espíritu Santo, que una vez Cristo ascendido al Padre nos comunica en Pentecostés y lo sigue comunicando a lo largo de la historia de la Iglesia. El oficio de lecturas del próximo viernes trae un texto de San Agustín, obispo de Hipona, hacia el 400, en el que se acentúa la convicción de que la oración ha de ser uno de los aspectos dominantes del Adviento cristiano. Propio del Adviento cristiano es desear a Cristo, desear al Salvador, desear a Dios, desear el acrecentamiento de sus bienes de gracia. Pues bien, San Agustín nos hace ver que ese deseo es ya oración. Dice así: tu deseo es tu oración, y si el deseo es continuo, continua también es tu oración. No en vano dijo el apóstol: orad sin cesar. ¿Acaso sin cesar nos arrodillamos, nos prosternamos, elevamos nuestras manos, para que el apóstol pueda decir orad sin cesar? Esto es imposible. Si decimos que sólo podemos orar así, creo que es imposible orar sin cesar. Pero existe otra oración interior y continua, que es el deseo. Cualquier cosa que hagas, si deseas aquel descanso sabático en el Señor, no interrumpe tu oración. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas tu deseo del Señor. Tu deseo continuo es tu voz, es decir, tu oración continua. Callas solamente cuando dejas de amar. Grandes verdades nos ha asegurado con estas palabras San Agustín. Grandes verdades y muchas veces ignoradas. Sin duda, oramos bastante más de lo que creemos. Si vivimos la vida de la gracia, si la fe, la esperanza y la caridad están activas, pues en cierto modo estamos orando siempre, aunque no nos demos cuenta de ello. Esta continuidad de nuestra oración, por supuesto, no quita la necesidad de que a ella le dedicamos tiempos, horas precisos de oración privada, silenciosa, oración litúrgica, rosario. Pero un corazón que está vivo en el amor de Dios, que está bajo la acción del Espíritu Santo, con mayor o menor perfección, está orando siempre. El próximo día 17 de diciembre se inician las ferias privilegiadas del Adviento, que hasta el día 24 constituirán una preparación ya inmediata a la celebración de la Navidad. Leo de algunos textos de la misa del 17 el canto de entrada. Exulta cielo, alégrate tierra, porque viene el Señor y se compadecerá de los desamparados. Leo también la preciosa oración colecta. Dios, creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María, siempre virgen, escucha nuestras súplicas, y que Cristo, tu unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Hijo divino, que tanto nos ha amado, que ha querido hacerse hombre, nos dé su gracia, para que nosotros, que somos hombres, vengamos a ser hijos de Dios en ese admirable intercambio. A partir del 17 emplearemos en la liturgia el prefacio cuarto del Adviento, hasta el 24. Y en él decimos: te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Como se ve en la liturgia de estos días, prevalece marcadamente la alegría ante la inminencia de la Navidad. Estamos ya próximos a acercarnos a Belén, contemplar en el regazo sagrado de María al Niño Divino, adorarlo con los pastores, con los ángeles, con los magos. Estamos próximos a experimentar la inmensa alegría del nacimiento del Salvador. En ese día 17, en el que se inician las ferias del Adviento, en laudes nos llegará la palabra de Isaías: brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor, le inspirará el temor del Señor. Y ante esta gracia desbordante que se nos viene encima, el responsorio breve, que hace eco a esa lectura de Isaías, dice: sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y la antífona del Benedictus dice: sabed que está cerca el reino de Dios. Yo os aseguro que no tardará. Es evidente que en los tiempos más fuertes de la liturgia, como es el Adviento, como es la Cuaresma, el tiempo pascual, queda un tanto oculto el ciclo santoral, pero no desaparece del todo, de tal modo que debemos recordar, por ejemplo, en esta semana, la fiesta de San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre. Un santo tan grande merece la pena que sea recordado con amor. La celebración de los santos siempre en la Iglesia tiene ese sentido de dar gracias a Dios porque Él hizo maravillas en estos hermanos nuestros. Y junto a ese sentido de agradecimiento, la celebración de los santos siempre lleva consigo una incitación a la imitación de sus virtudes, a contemplar los rasgos peculiares de su fisonomía espiritual para, con la gracia divina, reproducirlos en nuestras vidas. Y en tercer lugar, la celebración de los santos es establecida por la Iglesia para que pidamos su intercesión ante el Señor, para que contemos con su ayuda celestial. Tener amigos en el cielo es algo muy grande, es algo sumamente benéfico para nosotros. Pues bien, la Iglesia, como digo, el día 14 de diciembre celebra San Juan de la Cruz. Nació en Fontiveros, en la provincia de Ávila, en 1542, y murió en Úbeda en 1591. Fue el primero de los religiosos carmelitas que siguieron la reforma iniciada por Santa Teresa de Jesús. En él se da la síntesis poco frecuente de ser al mismo tiempo un gran poeta, un gran maestro espiritual y teólogo y un gran santo. En San Juan de la Cruz se da una experiencia profundísima de la vida más alta de la gracia, se da una gran santidad, pero además sabe explicarla, sabe dar cuenta de la acción de Dios en el corazón del hombre, y tiene un lenguaje lírico de poeta para poder expresar con belleza la obra de la gracia. Les recuerdo algunas de sus poesías. No tiene muchas. Es un autor de una obra muy reducida, son unas pocas decenas de poesías. Y sin embargo, habiendo escrito tan poco, se ha considerado muchas veces como uno de los más grandes poetas de la historia literaria en español. Les recuerdo, por ejemplo, aquella poesía que está en la memoria de muchos de nosotros. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Es una poesía que compone San Juan de la Cruz sobre otra que pocos años antes, en términos muy semejantes, había escrito Santa Teresa de Jesús. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Y cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero, y muero porque no muero. Tiene otras estrofas, es una poesía bellísima. También les recuerdo la poesía que sirve de trama para la subida al Monte Carmelo. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que naide me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde naide parecía. Recuerdo también aquella otra poesía que da la trama para su obra Llama de Amor Viva, una de sus más altas composiciones místicas. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. quiero traer también una muestra de el género epistolar de San Juan de la Cruz. Escribe cartas llenas de luz y de vida, con una vibración de fe y de afecto realmente admirables. Les leo un fragmento de una carta a doña Juana de Pedraza, una señora de Granada que llevaba dirección espiritual con él. Andaba la pobre, afligida, con escrúpulos por sus deficiencias, por su falta de crecimiento espiritual. La carta de San Juan de la Cruz trata de animarle, librándole de escrúpulos inútiles que no sirven más que para complicar y desanimar. Con toda llaneza, con una gran fuerza persuasiva, le escribe así: quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinieblas, ni aunque más oscuro y pobre se vea. Usted buena va, déjese y huélguese. ¿Quién es su alma para tener cuidado de sí? Buena se pararía. Nunca mejor estuvo que ahora, porque nunca estuvo tan humilde ni tan sujeta, no teniéndose así en poco y a todas las cosas del mundo. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella en esta vida? ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos? Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprensiones, ni otras luces, ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente nunca faltan tropiezos y peligros al alma? Y como no se hierre, ¿qué hay que aceptar? Sino ir por el camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y sólo vivir en fe oscura y verdadera, y esperanza cierta y caridad entera, y esperar allá nuestros bienes, viviendo acá como peregrinos, pobres, desterrados, huérfanos, secos, sin camino y sin nada, esperándolo allá todo. En esta carta, como se ve, con palabras muy convincentes y sencillas, a esta señora, doña Juana de Pedraza, le dice: usted viva tranquila, cumpla la ley de Dios, abandónese a la guía de la providencia, procure no pecar y ande en las cosas de la vida espiritual como pueda. En fin, una vez más, cuando uno tiene entre las manos libros tan preciosos como las obras de San Juan de la Cruz, ¿cuántas veces uno piensa qué pena que perdamos el tiempo leyendo tonterías y no tengamos tiempo, ánimo, atención para iluminar nuestras mentes y nuestros corazones con estas páginas luminosas que los santos han escrito a la luz del Espíritu Santo? Páginas tan bellas, tan estimulantes, tan santificantes. Si recordamos, por ejemplo, la descripción que hace San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo de ese proceso de deificación del hombre viejo en el hombre nuevo, esa noche activa del espíritu que afecta el entendimiento, poniéndolo en fe, que purifica y levanta la memoria, revistiéndola de esperanza, que también sanea y enciende en el amor divino la voluntad del hombre por la caridad. Son descripciones en las que se nos indica cuál es el camino por el cual el Espíritu Santo nos quiere llevar. Facilitan, pues, muchísimo nuestra docilidad a la acción de Dios en nosotros. Y estimula nuestra esperanza, mostrándonos caminos que han sido recorridos por nuestros hermanos los santos por obra del Espíritu Santo. Por supuesto que no son posibles para la carne, pero lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Quiero terminar mi evocación entusiasta de este gran santo, San Juan de la Cruz, contando cómo fue su muerte. La conocemos muy detalladamente por testigos presenciales que la relataron. Estaba ya en las últimas horas de su vida cuando a los hermanos que le acompañaban en la meditación les dijo: váyanse con Dios, ya es tarde, recójanse, que es hora de cerrar el convento. Yo esta noche he de ir a decir maitines al cielo. Con toda sencillez, San Juan de la Cruz manifiesta a sus hermanos que está listo para entrar en el reino de los cielos, que ya la obra de la gracia, la obra del Salvador, se ha realizado en él de una manera perfecta, que ya no hay nada que purificar, que por tanto no necesita pasar por el purificatorio, por el purgatorio, sino que se irá directamente al cielo. Después de haber dicho eso, al poco tiempo se oyó que tocaban en el convento la campana a maitines, y pregunta a Fray Juan, ¿a qué tañen? Cuando le dicen que a maitines, como si le hubieran dado la señal de la partida, exclamó gozoso, ¡gloria a Dios, que al cielo los iré a decir! Está queriendo decir con esas palabras, ¡gloria a Dios, que me concede la gracia de ir a cantar los maitines en el cielo! Puso sus labios en el crucifijo que llevaba en las manos y dijo pausadamente, «In manus tuas domine, conmendo spiritum meum», y expiró, «En tus manos, Señor, encomiéndome espíritu». Murió con toda paz. La Virgen, 8 días antes, le había anunciado su muerte. Concretamente tuvo una aparición, un aviso de la Virgen María en la víspera del día de su Concepción Inmaculada, diciéndole que 8 días más tarde iba a morir. Y así fue. Demos gracias a Dios por estos grandes santos que su amor y su misericordia ha realizado entre nosotros. Demos gracias a Dios siempre y en todo lugar. Demos gracias a Dios por este Adviento de la Iglesia que nos está concediendo vivir. Demos gracias a Dios por esta hora en la que hemos podido meditar a la luz de los textos litúrgicos en la tercera semana del Adviento. Demos gracias a Dios también por la música de Juan Sebastián Bach, unos fragmentos de uno de sus conciertos para violín y orquesta. En fin, demos gracias a Dios de todo corazón en compañía de los ángeles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.